Hola, saludos de nuevo, son las 11 y 14 minutos de esta mañana de lunes, día 29 de marzo, lunes santo, y agradecemos además en este periodo para muchos de vacaciones escolares, también para algunas personas que pueden tener unos días libres de descanso, de asueto, el que haya decidido acompañarnos y el que haya tenido la gentileza de desplazarse un día más hasta Galdar, Tere García, psicóloga que nos viene acompañando en lunes alternos. Hola Tere, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta jornada de lunes y sé además que ampliando horizontes porque, si me lo permites, Tere, además de compartir con nosotros en Radio Galdar, comienza también andadura en Radio Moya, más dicho. Sí, estamos todavía ultimando los detalles, pero va a ser en viernes alternos en Radio Moya también. En Radio Moya, que además te quedas muy cómodo, ¿no? De quedarte por ahí, por esa zona, ya que tú procedes de ese lugar. Y por eso te agradecemos mucho el esfuerzo que haces cada 15 días en venir a la radio, ¿eh? Que te acercan, yo lo sé, que vienes con tu niña Ruth, para compartir un ratito con nosotros. Bueno, Tere, vamos a recordar por dónde íbamos conversando y sobre todo y especialmente si hay alguien que se incorpore ahora por vez primera o que de pronto está trabajando y ahora tiene un tiempito de descanso, de vacaciones y escucha la radio, sepa el motivo que te trae aquí a la radio de lo que estamos conversando, de lo que estamos tratando, ¿te parece? Sí, claro que sí. Yo me dedico a enseñar a personas a usar el lenguaje de un modo que haga armoniosa la convivencia, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en el cole, la convivencia, donde haya convivencia. Yo imparto talleres y, claro, también atiendo a personas, como es mi trabajo. Entonces veníamos hablando en estos días de los mi mensajes, lo habíamos hablado, cómo hacer para que un mi mensaje funcionara, qué hacía que un mi mensaje no funcionara, que la costumbre que tenemos de escuchar, de sentirnos culpables, pues hace que a veces, aunque digamos un mi mensaje, se escuche como una culpabilización o como un tú eres el responsable de, o... Y también ya el último día, el anterior lunes, estábamos hablando de qué palabras usamos para autocastigarnos, que como crecemos, el lenguaje lo aprendemos al crecer y es el lenguaje en el que hemos crecido, pues el tengo que, el no puedo hacerlo, en esas justos estábamos en el último programa que estuvimos. Bueno, pues enganchamos por ahí entonces, ¿te parece, Tere? Entonces, ¿cómo hablamos para castigarnos y autolimitarnos? Hay dos frases en particular que son muy usadas. Y luego hay, como quien dice, sus ramitas, los rayitos del sol, como sus rayitos chiquititos, que le ayudan. Una es el tengo que, pues, tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a mi casa, tengo que ir a la escuela. Tengo que hacer la compra. Ah, tengo que hacer la compra. Y la otra es el no puedo hacer esto. No puedo ir a hacer la compra. Que ese, a mí en particular, ese me viene genial. No me gusta hacer la compra, ya que lo sepa todo el mundo. Pero luego está el no puedo ir a la playa, no puedo ir a la discoteca, no puedo ir al cine, no puedo leer un libro. No puedo, no puedo, no puedo. Y el otro día explicábamos que en realidad no es tengo que ir a trabajar. En realidad es yo necesito un dinero porque con ese dinero pago mi casa, con ese dinero pago mi ropa, pago mi comida. Y yo quiero ir a trabajar porque necesito ese dinero y así lo tengo. No es yo tengo que ir a trabajar, yo puedo decidir no ir a trabajar y buscarme la vida de otro modo. De hecho, conozco personas que así lo hacen, que no trabajan nunca, que tienen un modo de vida muy alternativo y ellos tienen su casa igual que todos los demás, pero no trabajan, hacen otro tipo de cosas. Pero podría ser el tengo que llevar a los niños al cole o el tengo que ir a casa de mi madre. Es verdad, el tengo que lo utilizamos comúnmente, ¿eh? Y ya supone una carga que nos estamos echando encima. También que convinimos en eso, ¿no? En el programa anterior. Que no es lo mismo decir quiero ir, porque querer también es distinto, ¿no? El quiero ir es algo como que te apetece hacer, ¿no? También. Es así. Es así, que te apetece. Entonces ya estás poniendo una voluntad, una fuerza, una energía que te ayuda a emprender la acción. Mientras el tengo que es algo como más pesado, ¿no? En realidad es muy pesado. El tengo que es muy, muy pesado. El voy a ir a trabajar y no me gusta nada el trabajo que estoy haciendo. Ahí es donde más se suele usar el tengo que. Porque si no, si me gusta lo que estoy haciendo, está claro que voy con mil amores. Pero si no me gusta, ya suelo, ay, tengo que ir a trabajar. Ay, otra vez es lunes. ¿Cuánto hemos escuchado esa? Ay, qué poco dura el fin de semana. Tengo que ir a trabajar. No es cierto. Tengo que lavar la ropa, que el otro día poníamos un ejemplo ese más ejemplo, sencillo. Es verdad. Tengo que lavar la ropa. No es cierto. Yo puedo ir por la calle con la ropa sucia. Que me guste lo que me digan las demás personas o que a mí me guste llevar la ropa sucia es otro asunto. Y si no me gusta eso, pues yo quiero lavar mi ropa. Pero hay más. Está los rayitos pequeñitos son el debería, tú deberías hacer, él debería ir, nosotros deberíamos, y vuelve a hacer lo mismo. En esas frasecitas, sí, en mi consulta yo soy un poco especial. Empiezan las personas a hablarme, no, es que yo debería, ¿deberías? Yo le corto, ¿deberías? ¿Quién te obliga? No, es que si no lo hago, bueno, lo que sucede es que si no lo haces, no te gustan las consecuencias que trae, pero nadie te obliga a hacerlo. Y no es lo mismo, yo debería limpiar el coche, que yo quiero limpiar el coche porque me gusta limpio. Claro. Bueno. Es que nos expresamos, nos damos cuenta con estos ejemplos, ¿verdad, Tere? Que no nos expresamos de la manera adecuada, ¿no? Porque incluso nuestro sentimiento puede ser el que tú expones y lo estamos expresando mal, incorrectamente. Pero la voz tiene una potencia. Hay un experimento hecho, aprovecho para contarlo, que es con arroz hervido, arroz blanco hervido. Y entonces se cogen dos botitos y se tapan con arroz dentro. En uno pones insultos, le pones la etiqueta si quieres, y si no, pues si tú te acuerdas, con una marquita. Y en el otro pones bendiciones. Pues desde te quiero mucho, a Dios te bendiga, a lo que le quieras decir. Y al de los insultos, pues lo que le quieras decir también, pero en plan tacos, te odio, lo que le quieras decir. Todo lo feo que quieras meter ahí adentro. Exacto. A la semana miras los dos botes de arroz y hablamos. El de los insultos, ya les adelanto, estará negro. Y el otro estará absolutamente blanco. Espera. Tere, a ver, ¿cómo es ese experimento? ¿Vuelves al principio? ¿Cómo se hace? Porque mira, es coger arroz blanco y dos botes de cristal. ¿Arroz blanco en crudo o hecho? Hecho. Guisado. O sea, guisado con agua. Sí. No más, punto. Sino sancochado, como decimos en Canarias. No le ponemos ni la sal ni nada, ¿no hace falta? ¿O? Es que no te lo vas a comer. No te lo vas a comer, vale. Yo dudo que después de una semana en el bote. No, desde luego. Alguien quiera comérselo. Entonces, simplemente hacer el arroz guisado. Sí. Y compartirlo en dos botes de cristal y taparlo. No lo vamos a poner en la nevera porque con ese arroz vamos a hablar. A uno lo vamos a insultar y al otro le vamos a decir palabras agradables. Desde te quiero, desde me gustas mucho, desde eres muy amable, lo que queramos, pero palabras amables. Y al otro insulto. Eres un... lo que se nos venga a la mente. Lo que se te ocurra, sí. Desde tonto, que es lo más suave, hasta lo que se te ocurra. Sí. A la semana, o como mucho a los 15 días, tú te vas a dar cuenta que el bote que tú estás bendiciendo está blanco. Y el bote que tú estás maldiciendo está negro. El arroz se ha podrido. El otro ha fermentado, el que está blanco ha fermentado, pero huele hasta bien. Y el que has maldecido se ha puesto negro, asqueroso, una bola. Es la primera vez que escucho este experimento. Había escuchado algo que seguro que tú también, Tere, que estás en este mundo, con el agua, ¿no? El tema del agua, que simplemente el imponerle la mano y tomártela a lo mejor con alguna intención, que el agua incluso cuando la miras a través del microscopio, vamos a decir, bueno, pues tiene distinto aspecto. Es parecido a lo del arroz, pero con el agua. Es que viene de lo mismo. Esas son las investigaciones de Masaru Emoto. Exacto, Emoto. Sí. Uh-huh. Viene de lo mismo. Lo que sucede es que alguien, ya no me diga si fue Masaru mismo o fue un seguidor de él, uh-huh, alguien hizo el experimento con el arroz. Entonces yo lo recomiendo cuando las personas me dicen, pero no puede ser que las palabras tengan tanta fuerza. Tanto poder, yo creo que sí, que las tienen. Y cuando me dicen eso, yo les digo, ¿tú quieres de verdad comprobar el poder que tienen las palabras? Entonces, haz el experimento. Y las personas que han hecho el experimento, yo estoy esperando a que Ruth crezca un poquito para que comprenda por qué yo no uso las palabras fuertes ni los tacos. Pero las personas que lo han hecho, yo lo he visto en internet y lo he recomendado. Y a las personas que lo han hecho me dicen, es que me dio pánico. Me dio pánico ver cómo se ponía el arroz al que insultábamos. ¿Cómo puede ser que tengamos? Pues lo mismo que es con la palabrota, pues es con los debería, tengo que, no puedo. Esa energía, a fin de cuentas, no la estamos imponiendo. Exacto, y nos limita, ¿no? A nosotros mismos, los primeros. Nos autocastigamos. Es decir, no es lo mismo, yo quiero ir a trabajar, aunque no me guste mi trabajo, yo quiero ir y voy a hacerlo lo mejor que pueda, porque yo necesito esa compensación económica, que yo tengo que ir a trabajar. Es que vas y hasta el día te sale fatal, no das pie con bola, no. Pero es que es más grave que eso. Este habla, el tengo que, el, es más grave que eso. Yo creo que todos nuestros oyentes conozcan lo que es la Segunda Guerra Mundial, o lo que fue el dichoso Holocausto. Cuando terminó, a los que pillaron, porque no a todos los pillaron, también eso hay que decirlo, pero a los que pillaron se les hizo un juicio y se les preguntó si no les daba remordimiento meter en los hornos de gas, quemar a todas esas personas, porque las mataron y eran personas. Y las personas a las que pillaron, mandos intermedios del ejército alemán, les decían que ellos tenían un tipo de habla que les eximía de responsabilidad. Y era justo ese habla, el tengo que, el debo hacerlo, el son órdenes, es porque lo manda. Así podríamos seguir. Entonces había unos señores que eran los que daban las órdenes, desde Hitler hacia abajo, y otros señores que eran los que la ejecutaban. Pero los que la ejecutaban les daban toda la responsabilidad de su trabajo a los que los mandaban. Entonces este tipo de habla no solo es que nos carga con una energía que en realidad no nos sirve, sino que además puede ser peligrosa según cómo se use. Estaba pensando, Tere, en el poder del habla que estabas comentando ahora mismo, y me estaba acordando también de la mirada, ¿no? Porque se me parece mucho el tema de hay miradas de amor, hay miradas que matan, hay miradas que si pudieran hablar, ¿qué dirían?, ¿no? Entonces, no sé, pero hice enseguida esa asociación, ¿no? El tema del, y yo creo que es verdad, porque a veces incluso recriminamos una mirada o no la recriminamos y la otra persona se puede amparar en que, mira, no he dicho nada, por mirarte así te pones de esa manera. Pero es que hay un diálogo tan grande y una carga tan grande en esa mirada que yo creo que cuando la persona se ve afectada por algo es, ¿no? Sí, lo que no sabemos muy bien es si ese algo es algo de la persona que mira o de la persona que recibe. También. Pero que existe esa fuerza ahí, ¿no? Esa carga visual. Por desgracia, y digo por desgracia, porque cuando es una mirada amorosa, pues no tiene más, no hace daño a nadie. Pero cuando es una mirada de odio, de rabia, de, pues sí, es verdad que uno siente esas miradas y parece que a uno hasta le queman. Pero ahí vuelvo a citar a, ya van a decir que es mi ídolo, pero vuelvo a citar a Marshall Rosenberg. Él decía, o dice, que él todavía está vivo, él dice que cuando una persona está así de enfadada y mira de ese modo, o habla de ese modo, que nosotros podemos decidir tomar las cosas como algo personal, como que quiere hacernos daño, o podemos decidir centrarnos en qué necesita esa persona y qué está sintiendo esa persona. Si yo me centro en el daño que me puede hacer esa mirada o esa palabra, efectivamente el daño será mayor. Pero si me centro en lo que puede estar sintiendo y en lo que está necesitando esa persona, entonces ya no hay daño posible. Entonces, no tanto personalizar, ¿no?, y creértelo, sino yo creo que eso es una mirada más generosa, ¿no? El ir más allá y decir, bueno, ¿qué te está pasando para que tú, ¿no?, de alguna manera vomites esto, vamos a decirlo así, ¿te parece? Sí. ¿No? Entonces, pero hay que tener esa visión, ¿no? Que vaya un poquito más lejos, un poquito más allá. Y la veo una visión también generosa, ¿no? El tema de no saltar a la mínima, sino de alguna manera ver un poco más allá. Tú imagínate una pareja que, ya para ponerte un caso así, una pareja que haya entre ellos un problema de celo. Y entonces, pues uno de los dos de la pareja es celoso y el otro no. Y entonces usamos todo, porque el que es celoso, pues se pone nervioso y sufre. A mí no me vengan a decir que una persona celosa no sufre, porque no se lo creo. Pero el que está sufriendo los celos, es decir, el que está sufriendo el ataque de es que tú te quieres ir con otro o con otra, dependiendo de quién sea, es que tú me quieres dejar, es que tú no me quieres, el que está escuchando esa cantinela también está sufriendo. Se afecta también, claro. Sí, están sufriendo los dos. Ahora bien, si uno de los dos consigue centrarse en lo mal que lo está pasando el otro, se acaba el problema. Si lo consiguen los dos, ya armonía absoluta. Pero si lo consigue, aunque sea uno de los dos, centrarse en, vamos a suponer el que está recibiendo los celos, no el que los está sintiendo, sino que los está recibiendo. ¿Qué puede estar sintiendo esta persona para estar todo el tiempo desconfiando de mí? ¿Qué daños le pueden haber hecho? ¿Qué será lo que...? Y si se enfrenta de ese modo a la otra persona también llega al momento en que dice, bueno, ¿y yo por qué voy a desconfiar tanto de esta persona? Si estoy viviendo con ella y ella está conmigo, o él está conmigo, dependiendo de cómo sea la pareja, pues será por algo. Ahora bien, si decidimos usar el tengo que, pues el que tiene celos, el que es celoso, dice, tengo que llegar pronto a casa, porque quiero saber si mi mujer o mi marido ya se fue con otro. O si la voy a pillar con otra persona, o estas cosas, ¿no? Y el que está recibiendo los celos también puede usar el tengo que. Tengo que llegar pronto a casa, porque si no... Me la monta. Pero mira, y Tere, una cuestión. Por ejemplo, con este ejemplo gráfico que tú has dado, ¿es por algo siempre? ¿Siempre hay un motivo? Es decir, cuando una persona reacciona de una manera X... ¿Siempre hay algo detrás que motiva, que justifique, que reaccione así? ¿O puede haber alguien que diga, oye, pues mira, el ejemplo que has dado, pues soy celosa, pero no tengo ni idea de por qué lo soy o por qué tengo yo, le afecta de esta manera, ¿no? El tema de los celos. Es que existen las dos cosas. Siempre hay algo detrás, pero no siempre la persona sabe qué es lo que hay detrás. Porque en muchas ocasiones la persona que siente los celos, cuando ya ve que la pareja la va a destruir, porque por desgracia eso es lo que hacen los celos, destruir las parejas. La persona que siente los celos a veces se da cuenta cuando ya ve que, le ve las orejas al lobo, como digo yo, ve que o cambia o se queda sin pareja. Y entonces empieza a buscar a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué yo soy así? Y no cae en cuenta. Puede ser que haya sido una persona que ha sido muy abandonada de pequeña, física o emocionalmente, porque hay abandono emocional también. Puede ser que simplemente haya crecido en una familia donde ese sea el patrón de comportamiento y lo haya asumido, porque eso que decían en una compañera de radio, que es Radio ECA, los niños no obedecen, imitan, era un eslogan que tenían, yo creo que tendría yo 15 años. Sí, cuando sí, es verdad. Bueno, pues es cierto al 100%, los niños imitan. Entonces, si ese es el rol de pareja que nosotros tenemos en casa... Con el que han crecido, casa, es muy fácil que lo imiten, ¿no? Exacto. Si no salen de ese círculo. Entonces, pueden necesitar una ayuda, pero saber que siempre hay una causa detrás, sí. ¿Que siempre la persona sabe cuál es la causa? No. No. Puede ser inseguridad, ¿verdad? También, sí. Esa falta de autoestima, lo que fuera. Pero claro, yo creo también, Tere, que la gente que está en casa y te escucha con atención puede pensar, pero claro, es que Tere tiene las preguntas y las respuestas porque es psicóloga, pero nosotros en nuestra vida cotidiana, dándote la razón, dice, bueno, cuando decimos los tengo que, los no puedo, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo le damos la vuelta a todo esto entonces, Tere, sin ser psicólogos, cómo eres tú? ¿Cómo podemos hacer? No creas que por ser psicóloga yo tengo todas las respuestas. Yo voy a decir algo que es crudo decirlo, pero yo esto no lo aprendí en la universidad. No estaba en el temario de la universidad, no está este tipo de habla. Puede que llegue a estar, Ojalá, ¿no? Pero por ahora no está. Qué pena. Entonces, cualquier persona puede buscar los autores. De hecho, yo voy colgando, ahora mismo lo tengo un poco desactualizado, pero yo voy colgando en mi página web los autores que explican esto, que no es que a mí se me iluminó la bombilla. No es eso, se le iluminó a otras personas y yo me he copiado. Y sí, uno estudia, y ahora viene lo interesante, que es me lo estudio. Y detrás empieza uno a... Tengo que ir a trabajar. Ah, no, conchale, que yo quería decir quiero ir a trabajar. Y lo vas traduciendo, lo vas traduciendo, lo vas traduciendo hasta que se convierta en parte de tu vida. Porque si llevas, en mi caso, 38 años que tengo. Pues si llevas 38 años diciendo tengo que... Vamos, quien consiga decir... Quiero hacer esto en 2 horas, a mí que me lo presente, que yo me hago fan. Poquito a poco, entonces. Claro. Es irte dando cuenta. Y cuando te das cuenta que dices tengo que, es rápidamente decir, oye, no, tengo que... Ya lo volví a decir. Quiero decir otra cosa, ¿no? Claro. Quiero decir otra cosa. Porque dices, ¿qué no, se sale? Tengo que... Hombre, tengo que hablar de otro modo. Quiero hablar de otro modo. Claro, quiero hablar de otro modo, porque yo explico en mis talleres, vamos a ver, si tú estás en los Pirineos y te quieres ir al sur de España, Andalucía, y te pones a caminar hacia el norte o le das la vuelta al mundo, no llegas. Ahora, si te pones a caminar hacia el sur, pues posiblemente alcances Andalucía, hombre, caminando un poco lento, pero lo alcanzas. Ahora bien, con las palabras es lo mismo, yo quiero... Sentirme apretada, agobiada, tengo que ir a trabajar, tengo que lavar la ropa, tengo que... O yo quiero sentirme mejor con los quehaceres que hago cada día, porque yo, sinceramente, para estar de vacaciones sin hacer nada, mano sobre mano, no sirvo. Y el tengo que también, Tere, es... Además de castrante, puede llegarte a hacer enfermar, no sé, hablando de las consecuencias del tengo que, no las hemos valorado, pero las consecuencias son... muy limitantes, ¿no? Para la persona. Yo no sé si algunas veces has hablado con personas que tengan una depresión, pero que no estén en depresión profunda, porque ya en depresión profunda las personas no hablan, pueden tener alucinaciones, en fin, pero no en depresión profunda, sino en los primeros estadios de depresión. Y tú empiezas a hablar con esas personas y empiezas a darte cuenta de los tengo que, de los debería, de y de muchas otras cosas, ¿no? De sentimientos parásitos, como hablo en el próximo taller que vamos a dar, de muchas otras cosas. O sea, que no es tan así que la depresión sí tiene un partido, ¿cómo te digo?, un punto biológico. Es cierto que hay unos déficits de hormonas en el cerebro y un exceso de otra hormona en el cerebro. Eso es cierto. Pero lo que no se sabe es si eso es la causa de la depresión o la consecuencia. Se sabe que cuando una persona está con depresión, existen esos desequilibrios hormonales, pero no se sabe si es que esos desequilibrios causan la depresión o al revés, que la persona entra en depresión y entonces se producen esos desequilibrios. ¿Tú dirías, Tere, que es una programación de alguna manera como una cinta rayada que tenemos ahí, que hay que salir un poco, tomar perspectiva y salir de ahí? Porque si no seguimos rayados, ¿no? Con esa programación que por lo que sea nos hemos creado. Sí. O sea, instaurado en nuestra vida, ¿no? Sí, inclusive hay una palabra que es el hay que la acabas tú de decir, y es otro de los rayitos que tiene ese sol así de estrecharnos. En uno de mis talleres con una pareja me partía de risa, porque venía la mujer y el marido no estaba, y yo me hacía mucha gracia, ¿no? Porque, bueno, cuando quieren salir, ¿qué les dicen ustedes a sus parejas? Había hombres y mujeres, pero bueno, ¿qué le dicen ustedes a sus parejas? Y había una chica, y esa es la que... No, yo le digo, hay que coger las cosas del niño. Digo, bueno, ¿y qué hay detrás del ese hay que? Se quedaba así en silencio un poco. Hombre, pues que él tiene que, ¿viste? Él tiene que. Entonces les decía, bueno, ¿y de qué otro modo diríamos eso? Pues podríamos decir, necesito que lleves el bolso del niño. Una cosa es necesito que lleves el bolso del niño. Y otra cosa muy distinta es, hay que llevar el bolso del niño. No es lo mismo una orden que una petición. Desde luego. Pero a nosotros mismos también nos damos órdenes. Hay que aprender a hablar. Ya está, ya nos dimos la orden. Y yo no sé cuánto de rebelde tú seas o cuánto de rebelde sean las personas que nos están escuchando, pero yo soy muy rebelde. Y yo cuando me doy órdenes a mí misma tampoco las hago. Parece un contrasentido, pero si yo me digo, hay que limpiar la casa, ya está. Es que la imposición no gusta, ¿verdad, Tere? No. Yo creo que en general la imposición no. No. No. Hay otras maneras. Y es curioso también lo que dices, es verdad, porque esas, ahora me has hecho caer en la cuenta, autoimposiciones de que te ves y tienes esa matraquilla mental todo el rato y qué pesado, qué te cuesta, y a lo mejor poniéndote la haces en un momento, pero ya solo el cómo te martirizas tú misma con ese pensamiento, ¿no? Con el ejemplo simple que has dado, es que es sencillo. Lo hace de todo mucho más. En realidad es sencillo, porque nosotros tal y como hablamos a los demás, así nos hablamos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Y claro, también a nosotros mismos nos hablamos. Y lo que te decía antes, el ejemplo de una depresión, es tal y como nos hablamos, pues cómo nos sentimos. Y tú lo acabas también de decir, qué importante es mostrar nuestra necesidad, ¿no? Que es algo también que quizás por educación no nos han enseñado a... Siempre, no sé, de alguna manera a lo mejor hemos querido protegernos porque pensamos que a lo mejor nuestra necesidad no iba a ser atendida o entendida, ¿no? Pero el tema de mostrar nuestra necesidad, ¿cuántas veces, no? A lo mejor se da una discusión y en esa discusión que empiezas a soltar, a sacar para afuera y dices, no, pero es que no te has dado cuenta que yo necesito. Y cuando llegas a ese punto dices, pues no me había dado cuenta porque no me lo habías dicho, solo me estabas acusando, solo me estabas recriminando, solo... Pero cuando llegas a decir eso, dices, pues es cierto, ¿en qué momento me habías dicho lo que necesitabas, no? Hay un taller de Marshall Rosenberg que está en el libro reflejado y es muy interesante porque su madre le acompaña a uno de sus talleres. Y él empieza a hablar de las necesidades y sentimientos y de lo importante que es expresar nuestras necesidades. Entonces, él empieza a hablar, así, a llevar el taller y observa que su madre... ya mayorcita, estamos hablando que Marshall Rosenberg haciendo esto ya tenía 40, 40 y tanto, su madre como mínimo 60. Entonces, bueno, la madre sale y no vuelve a entrar. Cuando hacen el descanso del taller, la madre vuelve a entrar y le dice, me acabo de dar cuenta que en tantos años que estuve casada con tu padre, el padre ya había muerto, que en tantos años que estuve casada con tu padre y todo lo que me enfadé con él y nunca le dije lo que necesitaba. Para la mujer fue un choque tan fuerte que es que no pudo quedarse al taller. Se salió y se quedó fuera un rato hasta que pudo hablar. Pero en realidad funciona así. Pero de pequeños nosotros. Estoy enfadada con mi hermano. Mi hermano ha hecho algo, me ha roto un juguete. Porque claro, entre niños poco más daño nos hacemos. Pero ya no quiero a mi hermano. ¿Qué nos dice el adulto? Tú sí quieres a tu hermano. Quiero una golosina, quiero un polo. ¿Qué nos dice el adulto? No, tú no quieres un polo. Y así podríamos... O sea, nuestras necesidades, el adulto nos las va como... Aplacando. Y no es así. Si, bueno, no quieres a tu hermano. Claro, ¿cómo lo vas a querer ahora? En este momento estarás enfadadísima con él. Si te ha roto un juguete, además si era tu juguete favorito... La persona se da cuenta que tiene su necesidad, que era el juguete, y se da cuenta que es lícito en un momento dado estar enfadado, en otro momento estará de otro modo. Y lo mismo es, quiero un helado. Sí, claro, cariño, a mí también me apetecería un helado ahora. Pero puede ser que no llevemos dinero, puede ser que sea la hora de comer, puede ser que seamos alérgicos a la leche, puede ser infinidad de cosas. Y que el helado no puede hacer. Una cosa es que el helado no es el momento para tomárselo, y otra cosa es que yo no tenga ganas del helado o que no necesite el helado. Son cosas distintas. Pero ¿quién nos enseñó a distinguir eso? Porque a mí no me enseñaron, me he buscado la vida, por decirlo de algún modo. Entonces, así funciona. No dar nada por sentado. No. No esperar que el otro sea divino. Porque, hombre, eso. Porque Tere, no, pero te lo digo en el sentido que muchas veces también los problemas vienen porque pensamos que nos conocen tan bien o que nos conocen tanto que ante determinado hecho decimos, oye, pero ¿cómo es que no te diste cuenta, no? O ¿cómo no te das cuenta? Conociéndome como me conoces, ¿no? Entonces, oye, que las otras personas no están en nosotros. Y que no es lo mismo lo que tú me dices que lo que yo interpreto. Volvemos al Marshall Rosenberg, aunque caiga pesada, en un taller con niños ya, porque le llamamos niños, pero de 16, 17 años. Adolescente. En un colegio con problemas. Lo llamaron para tratar de armonizar una clase en particular donde no había nadie que pudiera entrar. Él llega y les dice que se encuentra unas chicas limándose las uñas, un corrillo hablando por otro lado, y tres chicos más altos que él, musculosos y algunos hasta con tatuaje, en la ventana hablando. Y entonces dijo, necesito que las personas que están en este aula se sienten para hablar un tema interesante. Algunos se sentaron, hicieron silencio, pero los tres que estaban en la ventana ni se movieron, ni se inmutaron, ni... Entonces dice que él tiene la costumbre de, sobre todo a los que les pasan en altura y en fortaleza, de tratarlos de señor y de usted. Dice, los señores que están en la ventana, por favor, ¿podrían repetir qué me han escuchado decir? Uno de los que estaba en la ventana le contestó, usted ha dicho que tenemos que sentarnos. Y él le responde, gracias por decirme lo que usted ha escuchado. ¿Puede decirme si hay algún modo en que yo pueda comunicar que necesito que estemos sentados y en silencio para hablar sin que a usted le parezca una orden? En ese momento, esos tres chicos fueron y se sentaron también y le preguntaron de qué iba a hablar. Bueno, y él empezó a explicar lo que era la comunicación no violenta y bueno, así se movió el ejemplo. Entonces no es lo mismo lo que yo le digo a una persona que lo que la persona interpreta. Volviendo al caso de los celos, imagínate que yo soy la celosa y resulta que mi esposo llega a casa y me encuentra un día con una cara que me llega hasta aquí abajo, que los que están fuera no me ven, pero que me llega al pecho. Vale. Y mi marido asume enseguida que es que estoy celosa porque él ha llegado tarde, porque ve la cara larga. Y no me pregunta, sino asume que estoy celosa porque él llegó tarde y ya se enfada él también. ¿Qué diferente sería si me preguntara y justo ese día, yo no estoy celosa? Porque justo ese día es que vino alguien que me cae muy mal a casa y estoy fatal porque se fue y me dejó fatal. Volvemos a que damos por hecho, ¿verdad? A que estamos programados. Quizás si ese ejemplo se ha repetido en otras ocasiones y has llegado con la cara hasta aquí, ha sido por ese motivo, aunque hoy no sea por ese motivo, y ya presupongo que es por ese motivo, ¿no? Es que es cierto que muchas veces ya, bueno, ¿y cuánto nos pasa en nuestra comunicación diaria de que no dejamos a la otra persona terminar porque ya sabemos lo que va a decir? ¡Cuidado! Y lo que fastidia, ¿eh? Que te lo hagan, ¿eh? Yo no sé hacerlo, pero no te das cuenta, pero que te lo hagan fastidia mucho, que digo, pero mira, perdona, déjame terminar el argumento, déjame terminar lo que te quería expresar, porque no va por ahí, ¿no? Sucede, y no veas cómo sucede muchísimo, y ya sé lo que vas a decir, yo en esas circunstancias suelo callarme, a ver, dime, y cuando me empiezan a decir, hay veces que aciertan. Cierto es, pero sinceramente la mayoría de las veces no. La inmensa mayoría de las veces no. En otro de los talleres me dice alguien, ya sé lo que estás pensando. ¿Sí? Estás pensando que soy un autoritario, porque yo distingo en mis talleres con los niños entre ser autoridad y ser autoritario. Estás pensando que soy un autoritario. Yo me quedo así, pues no. Estaba pensando que cuál sería tu necesidad para buscar la herramienta adecuada y que pudieras compartirla con tu hijo. No en que tú querías imponer eso. Ahora, si tú quieres imponerle eso a tu hijo, pues bueno, esa es tu situación. Tú sabrás el tipo de relación que tú quieres tener con tu hijo. Si quieres una relación basada en haz lo que yo digo, o si quieres una relación basada en vamos a tener confianza y te puedo explicar lo que yo necesito y de qué tengo miedo, tú sabrás, pero no estaba pensando que eras autoritario. Yo estaba pensando lo que tú decías hace un ratito, y si esto no lo enseñan, yo no lo aprendí en la universidad. Es cierto que hay autores que bueno, que están indagando en este camino, y yo les sigo y los incorporo también en mis enseñanzas. Qué bueno serían estos diálogos para la vida desde que somos chiquititos, ¿verdad? Desde que entramos en preescolar, ¿no? Diálogos para la vida. Tú has decidido llamarle habla compasiva. A sí. Mí me encanta, Tere, como tú lo has decidido llamar también, porque me suena a habla amorosa, ¿verdad? Habla para entendernos. Y justamente por este motivo, el martes de la próxima semana vas a impartir, vas a ofrecer un taller. Sí. Ofrécenos algunos detalles para las personas que te sigan aquí en la radio, que quieran acercarse, que quieran seguir beneficiándose de estas charlas tuyas más, de una manera quizás más completa, puedan ponerse en contacto contigo. Bueno, conmigo se pueden poner en contacto a través de mi teléfono, el 636-297-776, o a través de mi página web, sincastigos.ning.com. Los talleres van a ser en Blossom, en Las Palmas. Es un centro maternal que está en la calle Peregrina, número 16. Y bueno, ahí me dejan un espacio para yo trabajar cada cierto tiempo y pues estoy trabajando en esto. El próximo martes el taller va dedicado a los sentimientos parásitos. Son sentimientos, como yo explico en la introducción, porque yo a mis cursos siempre convoco con una pequeña introducción. Con una pista. Sí, pequeña pista. Los sentimientos son los que nos hacen movernos. Desde el estoy enamorada de mi marido y entonces yo me muevo a donde está mi marido, al adolescente que también se enamora y se mueve a donde está la persona que le gusta, al tengo hambre y entonces me muevo hacia donde está la comida, a tengo frío y me pongo el abrigo. Bueno, los sentimientos nos mueven, pero hay sentimientos que no nos mueven y que nos ponen encima una losa muy pesada de llevar. Uno de esos sentimientos con los que vamos a tratar y vamos a empezar a traducir en necesidades y sentimientos, como explico yo y como explica Marshall Rosenberg, que es en el que me inspiro para esto, uno de esos sentimientos es el sentimiento de culpabilidad. Imagínate que esta mañana te has levantado y has dicho tengo que ir a trabajar, para hacer un ejemplo. Entonces ya, si lo has dicho así, ya es que no te gusta el trabajo, ya es que vas obligada, ya es que... Y claro, ya estás un poco de mal humor. Y entonces, personas que convivan contigo, da igual que sean tus hijos, tu hermano, tus padres, tu marido, personas que convivan contigo, si ya uno está un poco de mal humor, basta con que le rocen así con la uñita para que uno salte. Y entonces ya te vas al trabajo y empiezas a pensar, hay que ver... Mira cómo soy, mira lo que le he hecho. Si es que empieza uno a sentirse ahí culpable de haber, pues, chillado, por decir algo, de haber chillado a alguien con quien convive. Ese sentimiento no te mueve a cambiar tu modo de actuar con esa persona. Tampoco te mueve a cambiar tu modo de hablar. Lo único que hace es robarte aún más energía. Por eso le llamo sentimiento parásito. Y como ese hay tres o cuatro. Pero ahora mismo solo voy a tratar uno porque no me traje el listado. De acuerdo. Fíjate, la culpabilidad, que es otro asunto que podemos abordar un poquito más adelante. Porque yo te iba a preguntar así, de buenas a primeras, se me ocurre preguntarte, ¿es buena para algo la culpabilidad? ¿Sirve para algo? ¿Es útil? Útil sí es. Lo que si a nosotros nos gusta, ¿para qué es la utilidad? Eso es otro asunto. Pero útil sí es. Es útil para sentirse triste. Es útil para sentirse cansado, es útil para no querer hablar, para eso es para lo que es útil. Por eso digo que es un sentimiento parásito. Utilidad sí tiene. ¿Que esa utilidad es la que a mí me gusta? No. No, esa utilidad no me gusta a mí. Oye, Tere, y por ejemplo, el tema que vas a abordar de los sentimientos parásitos viene de lo mismo, es decir, de esa forma que tenemos de expresarnos también. Es una cadena que nos lleva, la forma que tenemos de expresarnos nos lleva también a ser este tipo de persona que se siente... Sí. Sí. De hecho, acuérdate que cuando hablábamos de los mis mensajes en las semanas anteriores, decía que hay ocasiones en que uno dice, necesito que esté la casa ordenada para yo sentirme mejor. Y el otro responde, ¿me estás llamando desordenado? Luego, ahí hubo algo en medio de la comunicación que no permitió que llegara. Lo mismo pasa con la culpabilidad. Si yo tengo ya esa culpabilidad dentro, si he crecido con ese de yo soy el culpable de esto, tú tienes que escuchar a dos niños discutiendo, porque la culpa es tuya. Y yo también discutí de niña y también dije esa frase. Y yo ahora cuando escucho a dos niños discutiendo y diciendo la culpa es tuya, me doy cuenta de que esos niños van a crecer con ese sentimiento de culpa. Y cuando alguien hable con un mi mensaje y diga, necesito que la casa esté ordenada, por poner un ejemplo, esa persona, si tiene dentro todo ese bagaje que ya trae, pues va a sentirse culpable, es lo primero que le va a venir. No por otra cosa, sino por hábito, porque es lo que ha hecho siempre. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Tere. De verdad, cuando vienes, no te quitamos, bueno, yo la tengo aquí delante, no le quito ojo de encima, prestándole mucha atención, yo no sé en casa cómo ustedes lo pueden escuchar. Les recuerdo también, este programa se emite por las noches. Yo creo que incluso la escucha de noche es distinta, ¿no? Es más cercana al oído. Y por la mañana tenemos más cosas para hacer, pero desde luego es que yo creo que merece hasta la pena que nos lo grabemos y lo volvamos a escuchar luego un poquito. Regresas dentro de 15 días, lo que significa que ya podrás contarnos cómo ha ido ese taller, sí. ¿Verdad? Y de momento, bueno, las personas que tengan interés en acudir a este taller Sentimientos Parásitos, pues será el martes de la próxima semana en la calle Peregrina 16. Quedan plazas, imagino, Tere. Todavía sí. Quedan plazas. Y el teléfono para contactar con ella, contigo directamente, sí. El 636-297-776. Lo repito, 636-297-776. Hablamos de un único taller, ¿verdad? Es que este tipo de talleres del habla compasiva. Tú haces un ciclo, ¿no? Voy haciendo como un ciclo. Sí. Pero son distanciados. No es como los talleres de educar sin castigar, que son 7 seguidos. Uh-huh. Sino que este hago uno, al mes siguiente o al mes y medio hago otro. De acuerdo. Y así porque quiero que pueda entrar la mayor cantidad de personas. De acuerdo. Aunque una vez hablemos de los sentimientos parásitos y otra vez. Siempre el hilo conductor son las necesidades y los sentimientos, los nuestros y los de los demás. Entonces, que hoy hablemos de los sentimientos parásitos y que otro día hablemos de los debería o de los tengo que, en realidad, si aprendemos a darnos cuenta de las necesidades y sentimientos, el resto de cosas van saliendo casi solas. Por eso los hago así. Muy bien. ¿Y el horario, decíamos, Tere? De 6 a 7 de la tarde. Una horita nada más, un tema monográfico y ahí van a salir un montón de cosas. Me temo que sí. Seguro. Tere, muchísimas gracias por acompañarnos hoy también. Felicidades por ese periplo que seguro pronto vas a iniciar con la compañera Maripino, ¿verdad? Sí. En Radio Moya. Y agradecerte siempre que cada 15 días, bueno, pues tengas la diferencia de acercarte para compartir un ratito de tu tiempo como regalo para toda nuestra audiencia. Feliz semana, Tere. Gracias y gracias también a Radio Galdar por permitirme llegar a tanta gente. Bueno, nosotros de momento nos quedamos practicando el quiero hacer, ¿no? Sí, buena idea. Más que otra cosa, recordar cada vez que nos venga un tengo que o un no puedo. Uy, ¿y cómo cambiamos el no puedo? ¿Por sí puedo o cómo hacemos, Tere? No puedo ir al cine esta noche porque mi madre está enferma. Lo cierto es que yo tengo una elección ahí. ¿Quiero estar con mi madre o quiero ir al cine? Entonces, no quiero ir al cine esta noche porque mi madre está enferma. O quiero quedarme con mi madre esta noche porque está enferma. Y así podríamos ir traduciendo. Bueno, pues nos quedamos con el ejemplo. Tere, un beso enorme para ti. Muchas gracias por venir.